Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 20. ¿Cómo se ataca por Kaspersky la cifra de Wegener? Algunos protagonistas del ataque a la cifra indescifrable. Corría el año 1854, es decir, 268 años después de la invención de la cifra de Wegener, cuando el matemático y criptógrafo inglés Charles Babbage logró criptoanalizarla, aunque en realidad lo que rompe es el sistema llamado autoclave, mucho más seguro y complejo que la cifra de Wegener. Desgraciadamente, Babbage no publica sus resultados. Quien sí lo hace público, pero en 1863, 9 años después, es el militar alemán Friedrich Kaspersky en el libro La escritura secreta y el arte de descifrar. Kaspersky muere en 1881 a los 75 años, sin ser del todo consciente del importante aporte que hace a la criptografía. También juega un destacado papel el criptoanalista ruso-norteamericano William Friedman, que publica 60 años después, en 1922, el libro El índice de coincidencia y sus aplicaciones en el criptoanálisis, documento que se mantuvo clasificado como confidencial durante 50 años. Los principios del método Kaspersky. Debido a la redundancia del lenguaje, si un texto en claro se lee a saltos entre sus letras, es decir, se observa y anota la letra que aparece cada X espacios en un documento, al contabilizar dichas letras en ese nuevo documento, se observará un comportamiento estadístico similar al del texto en claro original. En otras palabras, si la letra A y la letra E eran las más frecuentes en el texto en claro, entonces en esos otros textos que se han creado leyendo del primero las letras separadas por un espacio constante, será muy probable que la A y la E sigan siendo las más frecuentes. Como es lógico, para que ello se manifieste y por tanto nos entregue información que permita iniciar el ataque, se deberá contar con una cantidad suficiente de texto. La pregunta obvia es, ¿cuánto texto es necesario para que funcione el método de ataque de Kaspersky? Pues bien, aunque parezca increíble, en un cuerpo de cifra de 27 letras, solamente con 100 o más letras ya se manifiesta claramente la redundancia del lenguaje. Es decir, con tan solo 3 veces el tamaño del alfabeto, podemos fiarnos ya de las estadísticas. Por lo tanto, si en una cifra de Wegener se usa una clave de 5 letras, por ejemplo barco, con un criptograma de 500 o más letras, tendríamos muy buenas expectativas de que el ataque por el método de Kaspersky prosperase. Criptoanálisis de Wegener con el método de Kaspersky. Para llevar a cabo el ataque a un cifrado de Wegener mediante el método de Kaspersky, primero buscamos cadenas de caracteres de al menos 3 letras repetidas en el criptograma. Hecho esto, encontramos la separación que hay entre las cadenas iguales repetidas y calculamos el máximo común divisor de todas esas separaciones. Ello nos dará la posible longitud de la clave, pero no las letras que la forman. Si la clave tiene una longitud L, entonces habrá L subcriptogramas que se han cifrado con una misma letra, es decir, todas serán cifras monoalfabéticas. Para encontrar ahora las letras de la clave, dividimos el criptograma en tantos subcriptogramas como sea esa longitud L encontrada. Como cada uno de esos subcriptogramas será el resultado de una cifra monoalfabética con un desplazamiento dado por la letra clave, contabilizamos en una tabla las veces que aparecen las letras del alfabeto en cada uno de los subcriptogramas y marcamos las de frecuencia mayor. Estas letras deberían corresponder a la cifra de la A, la E y la O del texto en claro. La posición relativa que ocupa la letra A en cada tabla será la letra de la clave que buscamos. El ataque de la cifra autoclave es algo más complejo, pero sigue estos mismos principios de la manifestación de la redundancia del lenguaje en el criptograma. Madrid, diciembre de 2014. Con el patrocinio de Talentum Startups.